Miércoles 24 de abril. Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. Efesios 6, versículos 1, 3 y 4. La palabra honrar tiene muchas acepciones, algunas de ellas muy pesadas para los hijos y también para los padres y madres. Otras acepciones, en cambio, nos ayudan a construir un vínculo saludable, nos permiten leer este mandamiento en un ida y vuelta. Si somos padres es porque hemos sido hijos, y si hemos aprendido a ser padres respetuosos de nuestros hijos, tendremos la posibilidad de que nuestros hijos aprendan a ser hijos respetuosos. Los hijos e hijas llegan con un pan bajo el brazo, decían, pero lo que no faltará, y esto está comprobado, es la duda. De pronto todas nuestras certezas desaciertan, y lo que parecía tan claro y obvio se llena de dudas. Entonces ser padres, madres, se siente pesado y necesitamos combatir nuestras ansiedades y comenzar a aprender a ser padres y madres que podremos ser. Y como del dicho al hecho hay un largo trecho, tenemos que darnos el espacio para errar, aprender y reparar una y otra vez y otra vez. Espacio para ser un ejemplo saludable y reparador. Necesitamos que nuestras hijas e hijos adquieran herramientas para ser adultos, animarse a experimentar y errar, hasta aprender algunas cosas propias y así, como Dios hace con nosotros, respetar sus tiempos y crecimientos. Que nuestro Padre nos dé la posibilidad de aceptar a nuestros hijos e hijas con sus particularidades, así como Él nos acepta en nuestra diversidad. Una reflexión de Peter Rollón para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.